Regresamos al especial dedicado a Daido. El álbum debut de este artista se convirtió en el más vendido en 2001. Tras su lanzamiento, debutó en el puesto número 1 en Reino Unido y por 35 semanas estuvo dentro del top 10, pero siempre volvió al primer puesto durante todo el año, luego de ser desplazada por otras producciones. Ahora escuchemos All You Want. I like to watch you sleep at night, to hear you breathe by my side. And although sleep leaves me behind, there's nowhere I'd rather be. And now our bed is oh so cold, my hands feel empty, no one to hold. And I can't sleep, what's not the same with you gone. Después de un extraordinario año para esta cantante, Daido decidió tomarse un breve receso para componer y trabajar en su próxima producción. Fue así como en septiembre del 2003 llegó su segundo disco, que llevó por nombre Life for Rent, que vino acompañado del sencillo White Flag, que fue usado en la serie Buffy la Cazavampiros, Angel y Bones. Luego sacó Life for Rent, Don't Leave Me Home y Sand in My Shoes. Escuchemos White Flag. Thank you. return to where we were. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go. Están escuchando el especial dedicado a Daido. En una nueva escalada de éxitos, Daido logró con Life for Rent posicionarse en el puesto número 1 en 26 países y por 100 semanas estuvo liderando los primeros puestos en las listas musicales y radiales. Posteriormente, Daido, en octubre de 2005, empezó a trabajar en su nueva producción titulada Safe Trip Home. Este álbum llegó al mercado en noviembre del 2008. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, se dieron adelantos de este nuevo material como el tema Look No Further, que estuvo disponible de forma gratuita en el portal web del artista. Escuchemos este tema, Look No Further. I might have been a singer who sailed around the world, a gambler who wins millions and spent it all on girls. I might have been a poet who walked upon the moon, a scientist who tell the world I discovered something new. I might have loved a king and been the one to end a war, a criminal who drank champagne and never could be caught. But among your books, among your clothes, among the noise and fuss, I've let it go. I can't stop and catch my breath and look no further for happiness, and I will not turn. Again, 'cause my heart has found its home. Everyone I'll never meet and the friends I won't now make, the adventures that they could have been and the risks I'll never take. But among your books, among your clothes, among your noise and fuss, I've let it go. I can't stop and catch my breath and look no further for happiness, and I will not turn again, 'cause my heart has found its home. Con el lanzamiento de Safe Trip Home, Daido logró el certificado de 9 discos de oro al haber vendido más de 3 millones de copias e incluso obtuvo una nominación a los premios Grammy, mientras que su tema If I Rise fue usado en la película 127 horas, lo que le valió una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Canción de Película. Escuchemos este tema, If I Rise. Después de varios años ausente del panorama musical, Daido regresó con su cuarta producción titulada Girl Who Got Away, estrenada en marzo de 2013, y en este disco, Daido buscó desprenderse del género pop con el que había incursionado en la industria musical. El primer sencillo oficial de su cuarto disco fue No Freedom. Además, aprovechó la oportunidad para revelar que esta producción sería de lujo, al contar con 18 sencillos, 4 canciones extras, 3 versiones en remix y 7 canciones más que un disco normal. Escuchemos No Freedom. Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and safe hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom. Sorprendido a propios y extraños, por decirlo de alguna manera, publicando no solo un quinto disco, Still On My Mind, cuando ya nadie parecía necesitarlo, sino también una de las mejores canciones de su carrera, cuando ya nadie parecía esperarlo. Aunque el tema Hurricanes ha pasado desapercibido por las plataformas de streaming, mientras por las listas de éxitos directamente ni ha pasado, la británica luego declaraba que era un buzz single, que empieza simplemente poco más que con la voz de Daido y una guitarra acústica, para poco a poco desenvolver una melodía preciosa. Y evoluciona también hacia el trip hop, y es la prueba inequívoca de que Daido sigue siendo capaz de componer canciones tan emocionantes como sus primeros éxitos. Escuchemos este tema, Hurricanes. I wanna wake up with your weight by my side, and I wanna think that you look good as you rise eyes and I wanna turn to you. Turn around by your side and I wanna think, but not to say. Let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. And I wanna see you as you walk through the door, and time will make us some ways less and some ways more. And I wanna talk of nothing as the world passes by, and I wanna think, not to say. Let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. Let me not turn away from happiness or pain, just not to run away. In my heart and in my head, let me face hurricane. Sound and fury. Let me face hurricanes. Let me face the sound and fury. Let me face hurricane.